buenas noticias positivas y se sentían en el aire como que iban, como que presagiaban que hoy era una jornada histórica. Se lanzó finalmente en la Argentina el género no binario en los documentos nacionales de identidad y la verdad es que agregar un casillero más en donde dice sexo y que no sea solamente F o M para quienes se identifican con un con otra sensación, con otra manera de ver la vida, nos parece sumamente importante. Y qué mejor que aprovechar para charlar con alguien que también debe haber festejado lindo el Día del Amigue ayer. Estamos en contacto con Mique Sánchez. Hola, Mique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Pablo, y a toda la audiencia. Bueno. Todo bien, me alegro. Nos alegramos en realidad. Mique, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera sensación? Y primera sensación, algo fantástico. Me junté con una amiga a presenciar la presentación, toda esta cuestión para enterarnos un poco mejor. Ya veníamos, por lo menos yo y un par de personas, siguiendo lo que es el DNI de todos, ¿no? Todos con DNI, ahí está, esa es la campaña, digamos, por las redes. Así que nada, muy buena impresión, obviamente siempre hay cosas para seguir agregando, pero nada, me gustó mucho cómo se presentó de todas formas, más allá de que hay cosas para profundizar, pero siempre se festeja un logro así que la verdad que re bueno, re positivo. Establece como un hito, si querés, Mique, pero ¿por qué nos podés contar así una especie de síntesis de por qué es tan importante este agregado que hay en los DNI a partir de ahora? Hoy se entregaron los primeros 3 DNI no binarios. Sí. ¿Por qué es importante, Mique? Y primero, yo como una persona no binaria, esto que nombraba y se nombra bastante, empezando con el lenguaje no binario de en sí, o sea, el inclusivo, como se le llama, no todas las personas nos sentimos identificadas cuando se habla en binomio hombre-mujer. Binomio es como una categoría en la cual todo se divide en dos para simplificar cualquier cosa. Así, con la epistemología, digamos, binaria, nacen por ahí las taxonomías. Yo, persona que estudio las plantas, se estudia así para simplificar, pero a la vez de simplificar se dan por obvia un montón de cuestiones, como un montón de identidades que no entran en el hombre-mujer. Entonces, esta importancia de presentarnos con nuestra identidad, por lo menos de manera legal, ¿no?, como lo es el DNI, apoyando que es importante porque no es que la opción es otra, tipo hombre, varón, mujer u otro. Otro, dentro de otro hay mucho más que lo que se nombra con varón y mujer. Creo que es como por ahí la campaña de todos con DNI. Lo ideal hubiese sido que hubiese un campo abierto, ¿no? Pero bueno, estamos pasito a pasito. Entonces es importante que nos nombremos quienes no nos sentimos identificados cuando se habla en un genérico masculino, que le pasa, bueno, es lo porque el feminismo también, ¿no?, viene hace tanto tiempo hablando del lenguaje y lo importante que es y cómo debe transmutar. Cuando estoy también yo y compañeros en espacios feminista, muchas veces se habla en femenino genérico y tampoco nos sentimos incluidos, no nos interpela, no nos hace ser parte, nos sentimos excluidos de lugares que nada, que por ahí creemos a veces que nos pueden entender, a veces no, pero bueno, ahora creo que se está ganando mucho más con estas nuevas generaciones que se perciben no binarias ya desde muy chiquitas, y es importante para cualquier persona que viene a este mundo poder identificarse como le parezca, como lo sienta, ¿no? No es una imposición, no existe en sí lo femenino y lo masculino, así como no existe lo heterosexual, ¿no?, como única opción o como algo con lo que nacemos. Eso lo vamos construyendo a medida que transitamos en la vida. Entonces, más allá de que yo y varias personas tenemos posturas en las que, queremos abolir en algún punto los géneros, eso queda para empezar muy lejos y para empezar, nada, visibilizarnos para poder llegar después a lugares mucho más complejos y más profundos. Pero tal cual. Ahora, la X por ahora no queremos que quede solo en que es otra opción, sino que sería lo ideal que cualquier persona, siendo binario o no, porque es una imposición, como dije, cualquier persona puede darse cuenta que con esta nueva ley puede acercarse y si se replantea no ser cisgénero, poder hacer uso de la ley, precisamente. Tal cual. Esta norma que establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento, al trato y a la identificación según la identidad de género que autopercibe, es también, Mique, si se quiere, un paso más hacia el cumplimiento total de la ley de identidad de género, o estoy errándole ahí? No, sí, totalmente. O sea, siempre ampliando, ¿no? Y aprendiendo de a poco en la marcha. Creo que lo dijo, creo, la, si no me equivoco, ¿es secretaria de género? ¿Cómo sería? Ministra, perdón. Alcorta dijo algo así como no solo es una identidad no binaria, sino todo lo que viene detrás. Por ejemplo, vos presentabas como otra opción de género, y hay personas que son agénero, entonces como que la palabra género no la abarcaría, ¿me explico? Por eso se pide que haya un campo abierto en sí, pero bueno, es como el primer paso, como decís vos, para empezar a ampliar sobre todo ese espectro gigante que está entre medio de lo binario. Tal cual. Es todo el mundo, en realidad, ¿no? Y no solo eso, sino que es una mirada muy interseccional, porque las categorías siempre fueron sexogénero, entonces yo como persona que me siento como una disidencia contra este sistema sexogenérico, ¿no? Se empieza por la X y se va avanzando hacia que las personas se puedan nombrar como lesbianas, se quieran nombrar como agénero, se quieran nombrar como persona originaria, que es algo muy importante porque estas categorías precisamente vienen a marcar eso, ¿no? Las jerarquías entre hombre y mujer y de clase, raza, etcétera. Así que, nada, desde ahí se festeja, pero no se deja siempre de reclamar como, viste, que, bueno, no sé si vieron la presentación en vivo, pero hubieron personas que se quisieron manifestar ahí, está bien, como a mí me interpela, me hace bien que poder ir, no sé, al registro civil y poder cambiarme el DNI. Obviamente es algo que por lo que venimos luchando, que es mega importante, pero que no se quede solo ahí, digamos, que en algún momento pueda haber un campo abierto en el que igual la persona pueda expresarse como... Tal cual. Con su identidad política, básicamente. En este sentido, podríamos decir, Mique, que la Argentina es el primer país de la región. No sé si hay otros países en el mundo que han habilitado esta posibilidad, pero se está dando un paso más y, por supuesto, queremos seguir reflejando el laburo de las militancias, de los feminismos y también los entredichos, o cómo sería, el intercambio de posiciones, el intercambio de miradas políticas y filosóficas sobre estos particulares que hacen a la vida completa y feliz de cualquier persona de este lugar del mundo. La verdad es que lo entendemos de esa manera. Mique, vos tenés el micrófono a disposición por si querés tirarnos alguna cosa, alguna mirada más que te parezca importante. Lo único que me resta es preguntarte si vos sabés algo de cuál es el trámite que habrá que realizar para quienes quieran usar esta tercer nomenclatura que comprende a las personas que no se sienten incluidas en el binomio masculino-femenino. Sí, para empezar, obviamente, siempre voy a recalcar que es algo positivo, que es algo siempre importante. Es el primero de Latinoamérica, ya existe en Canadá, Nueva Zelanda, en Australia, esta tercera posición, como decís vos, que es lo que me gusta, más allá del género. Sé que hay que acercarse al registro civil y pedir el cambio de esta tercera postura en cuanto al sexo, porque es lo que, bueno, lamentablemente el sistema necesita saber, ¿no? ¿Qué sos? Pero no es más que eso, pero lo que a mí me interesa de comunicar es que como siempre hay mucha traba, mucha burocracia para cambiarse los nombres, por ejemplo, también, esto va a dar otra perspectiva más de nombres que no tengan que ver, que no estén ligados a un género, por ejemplo, que sucede mucho, con nombres originarios, por ejemplo, mapuche o ranquel, que siempre tenés que especificar un género. Ahora me gustaría saber cómo van a responder lo legal ante esta petitorio, ¿no? Yo me quiero poner un nombre neutro, que por favor me dejen así, porque si no, no estaría funcionando la ley de identidad. Pero siempre, nada, recalcar que es algo re importante, que no nos vamos a quedar solo con que sea una otra opción más, sino que es la opción, o lo ideal es que cualquier persona cuando nazca no se le imponga su identidad, sino que la pueda encontrar. Es algo que falta mucho por trabajar, obviamente, pero es un logro, obviamente, de la presión, del transfeminismo, que es algo que está circulando por las calles mucho más, y que agradezco haber encontrado, porque creo que la lucha siempre va por ahí, ¿no? Si no me puedo nombrar yo y caminar en paz por la calle, vamos por esa, ¿no? Vamos a luchar porque eso deje de suceder. Y bueno, en algún futuro poder abolir los géneros, pero bueno, creo que falta un poco. Sigo festejando igual. Falta un poco. Miki, en todo caso, suponemos que va a ser una especie de voy a hacer el cambio de domicilio o conquisto ese cambio del nombre que quiero usar y que con el que quiero que me reconozcan, y esa sería toda la dificultad por ahora. O sea, estamos hablando de trámites que usualmente tardan menos de 20 días para que uno pueda aportar este nuevo DNI. Esperamos que sea así de práctico y de sencillo, y que también se genere lo que estabas mencionando ahí a la pasada, que se genere una menor cantidad de dificultades cuando se trate de un cambio de nombre o de nombre y apellido, o como corresponda a quien quiera realizarlo. Miki, ¿qué hay hoy? No pinta clande, ¿no? Por esto, no. No, vamos a esperar. Vamos no, a esperar. No, nos estamos cuidando. Sí. ¿Cómo? Siempre va a ser, cuando nos juntemos va a ser para reclamar algo y la gente nos tiene que ver. Y eso va a ser bien visible, ahí está, esa está sí, muy buena. Exactamente. Che, y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo va a estar la primavera? A ver. Va a estar súper movilizada con la ley de inclusión laboral trans, que la vamos a seguir presionando con estos nuevos cambios que tenemos y posibilidades para quienes, decidimos salirnos del privilegio, ¿no? Del cisgénero y, bueno, y otras cuestiones más, ¿no? Identidades sexuales. Por suerte va despacito, y no solo vale festejar una ley, un decreto en este caso, sino que se cumpla, que podamos encontrar cada vez más personas que sus vidas cambien por esto, ¿no? Esta cuestión de encontrar la felicidad, como decía hoy el presidente. Bueno, esperemos que las cosas nos sean un poco más sencillas, por lo menos en materia de género. Después, bueno, seguiremos luchando por otras cosas siempre. Muy bien, así sea, y que siga también este ejemplo de militancia en el que se transforman día a día. Miki, gracias y que tengas buen resto de la jornada, ¿eh? Gracias igualmente, saludo a la audiencia y bueno, a seguir ahí haciendo el aguante, Kermés.